482, estoy en el Venustiano Carranza, allí está Almita. Hola, Alma, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Chancludita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿con quién estás? Que escucho un ruido medio extraño, Alma. Estoy con todos mis amigos y con toda mi familia. ¿Y quiénes son tus amigos y quiénes de tu familia? Preséntamela. ¿Quiénes son? Ah, bueno, mi familia es mi marido y tengo dos hijas, pero una no está y la otra está aquí escuchándome de 3 años. Y mis amigos trabajan conmigo en Tepito, uno se llama Ernesto y otro Juan Carlos. ¿Y qué haces en Tepito? Pues ahí tenemos un negocillo por ahí. ¿Y qué negocillo? Compártemelo. Una bola de bueno, vendemos ropa. ¿Venden ropa de esas de las que son piratas y le meten etiquetas de las como si fueran buenas? Claro que no, una que sí es buena. Ah, una que sí es buena, garantizada. Exacto. Qué bueno. Oye, entonces todos tus cuates ahí de Tepito y andaron ahorita juntitos ahí echando cotorreo. Sí, aquí los tengo. Qué bueno, Alma, pues bienvenida aquí a tu show, al Panda Show. ¿A quién le hablamos? ¿Te escuchó? Ah, mira, le quiero hablar a un amigo, bueno, trabaja conmigo, se llama Alan. Y él tiene 19 años. Él cree que está así guapísimo. Ajá. Y que el suelo que pisa no lo merece. ¡Ándale! Y le gusta mucho cotorrear a las chavitas, pero chiquitas, de 14, 15 años. Hay una en especial que cada vez que pasa, así lo ve y suspira. Y entonces él la cotorrea, pero feo. Su papá de ella está en el reclusorio y tiene fama así de que era muy malo. Ajá. Entonces yo le quiero decir que pues que ya salió, que nos vino a reclamar y que pues que cómo le vamos a hacer porque es alguien importante ahí en Tepito. Uy. Y que está enojado con él. Y luego imagínate nada más, un sí. Expresidiario y de Tepito, no. Ay, se los encargo, carnalitos, ¿o no? Oye, oye, ¿y qué? ¿Sabes cómo se llama esta niña? Sí, Aimé. Aimé. Oye, ¿y cómo qué tipo de cosas le dice? ¿Qué piropos o qué palabras? ¿Cómo pues, así le dice que si quiere ir a participar. ¿A participar en dónde? ¿Cómo? Participar, una participación. No, ya es que no te había entendido bien, o sea, le dice, o sea, para, pero tan chiquito y le invita a una participación. Sí, a una participación. Y luego. Y luego, pues, le dice que cuando salen a bailar, que un perreo, así, pues, la fiesta. ¿Y la morrita qué le dice? Que sí. ¿Sí le dice que sí? Sí, que sí, pero que no la deja salir su mamá. Entonces es una perrea tan chiquita y qué. Cañón. Ok, entonces le vas a hablar a Alan y ajá, le vas a decir que el papá de Aimé ya salió del reclu y que les fue a reclamar a ustedes y luego... Sí, que aquí está y que pues que venga a solucionar o que se lo paso por teléfono. Pues a ver qué cómo se pone él también, ¿no? Él es muy nervioso. ¿Y quién va a ser el papá de Aimé? A tú. Pues pídemelo, no seas tarima pendejo, ahora. Ah, bueno, eso sí. Tú vas a ser su papá. Porque luego no me explica y de repente te paso al papá y me dejan ir hacia el chilorio. No, tú vas a ser su papá y ya se va a armar todo así bien en grande. Entonces yo le voy a decir que pues que hay que arreglar las cosas porque está en mi casa y que yo no puedo permitir que él esté en mi casa, que porque yo no sabía el peso que él tenía en Tepito, ya sabes. Claro, claro. Y tú vas a ser el papá y ya si quieres luego hasta te paso a mi marido, ya lo hacemos en grande. Oye, y dime cómo se llama el papá de Mel, el expresidiario. Gerardo. Yo voy a llamar Gerardo, ¿no? Sí, Gerardo. Oye, ¿y Alan conoce a Gerardo o no? No, para nada. No lo conozco. ¿Y tu viejo cómo se llama? Marco, pues yo estoy listo, ¿tú estás listo o no? Sí. ¿Vamos a echar el cotorreo? Sí. Pues ya dijiste, porque Marco, en este instante... Hola, ¿qué tal? Soy Eli Guerra, sigan disfrutando aquí en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Órale, ¿lista el mae? Sí. ¿Cómo queda tendrá el papá de Aimé? Ha de tener unos 40 años más o menos. Ok, chido. Empiezas. Uh-huh. En Veracruz escucha el Panda Show por la mejor 100.5. Bueno. Oye, amigo, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí cortándome el pelo, ¿qué pasa? No inventes, hay una bronca bien cañona. Yo creo que te vas a tener que descolgar para acá, ¿eh? ¿Para dónde? Para Tepito, güey. ¿Y qué pasó? Pues el papá de Aimé, güey, está aquí conmigo en mi casa. ¿El papá de quién? Cañón, de Aimé. Ajá. Y está bien cañona la onda, ¿eh? Yo no sabía que era, pues, de la gente de allá arriba y tenemos una broncota, ¿eh? No, Marco, no. Con mucha no, güey. Oye. Con mi hija, no. Pues está bueno, hablando con a ver, espérame tanto. A ver, ¿qué? Está hablando con Marco. Necesito que te descuelgues porque está bien cañón. Se va a poner bien pesado, si ¿eh? Tengo que hablar contigo por la responsabilidad. Te estoy hablando. Ajá. ¿Quién es el negocio? Y pues, ¿cómo le hacemos? ¿O qué? ¿Nos jalamos para tu casa? ¿O qué onda? Si quieres. Oye, pero pues es que yo siento que... A ver, te voy a pasar a Marco para que te diga qué onda y a ver si lo podemos tranquilizar para que no se haga más grande esto, porque sí es importante el ruco, ¿eh? Ajá. Aguántame. A ver, Marco, habla con él. Dile lo que está pasando. Dile lo que está pasando. Oye, Alan. ¿Qué pasó? Tenemos un problema aquí, cabrón, con la familia de esa chamaca. ¿Por qué? Porque pues ya ves que yo siempre les he dicho, güey, que pues que cuiden esto, güey, porque pues no a toda la gente le agrada, güey, pues más que pues que se estén cotorreando a su familia, güey, y yo no sé qué hayan ido a decir. Ajá. Y pues está muy molesto su papá, cabrón. La mera verdad, ahorita está en un plan bien pesado, güey, y de hecho, pues ahorita no, quién sabe cómo... Creo que le preguntaron a una de las chamacas, o a uno de los muchachos, y le preguntaron dónde vivía. Y sí sabe dónde vive. No es cierto. Pues no sé quién de ellos dijo, güey, pero el chiste es de que sí saben, tú, Alan. La cosa es de que su papá a fuerzas quiere que lo llevemos para allá. Pero está en un plan bien pesado. Pásame ese imbécil, pásamelo. Yo quiero hablar con él. Pásamelo. Bueno. Bueno. ¿Sí, sí me escuchas? Sí, güey. Ahorita están... Está no, muy pesado. Pásamelo, güey. Pásamelo. Bueno, te escucho, güey. No, espéreme. Lo que pasa es que estoy discutiendo con él, con su papá. ¿Por qué lo proteges? ¿Por qué lo proteges? No, permítame, ya le dije que vamos a arreglar las cosas. Vamos a arreglar, pero pásamelo. Conmigo. Quiero que sepa, quiero que me diga a mí por qué le dice esa bola de payasadas, amiga. El perreo, que sabrosa, que te la paga. Sí, sí, sí. Es una menor de... O sea, si yo pásamelo. Entiendo, si yo entiendo, yo lo conozco a usted, pero estoy ahorita hablando con él por teléfono, señor. Pero yo quiero hablar con él. Yo le pido que me deje primero hablar con él. Para que esto pueda tener una respuesta, una solución. Permítame, por favor, o sea, te estoy hablando con él, yo estoy en la mejor disposición de que las cosas estén en los mejores términos. Yo estoy de acuerdo que son jóvenes, ¿me estás escuchando? Estoy discutiendo con su papá. ¿Pero por qué, güey? Aferrados, está su mamá, aquí también está la señora, güey. Ajá. Está una de sus hermanas, las mayores, y pues, ¿qué hacemos, cabrón? Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Pues, si yo no hice nada. Sí, pero le quitaron, el señor ya está aquí, está con ellos, güey. Y le quitaron el teléfono, güey, a una de las chamacas. Y tiene mensajes, no sé si, no, creo que son tuyos o son de tu primo. Ya, pues, ve el número, güey. Ahora, mira, Alan, encima de toda la bronca, ¿tú quieres que yo le pida que me deje ver el nombre y todo? Güey, pero que yo ni fui, Juan. Pero sí te la has cotorreado, cabrón. ¿Eh? Sí te la has cotorreado, canejosa. Agarra la onda. ¿Cómo le hacemos, cabrón? Güey, pues sí, ella fue la que empezó, güey. Por eso, vienes para acá, güey. Yo quiero que ahorita vengas para acá. Yo, de alguna manera, pues, voy a tratar de mediar el asunto, pero está en un plan muy pesado, está muy enojado, ¿no? Te voy a pasar, Alma, para que te explique. Bueno. ¿Qué pasó? Oye, yo ya le dije al señor que la neta tú estás muy guapo para tu hija y que estás... Pues que estás muy grande para ella y que tú jamás le has insinuado nada. ¿Cómo ves? No, pues es que la verdad... Pues por eso mejor... ¿Qué te parece si tú hablas con él? Y ya, así ya no vamos a tu casa ni nada. Pues es que yo digo que mejor le pusiste todo, se arregla hablando. ¿Con quién quieres que hable? Pues con su papá. Oye. Esas son chin. ¿Qué? Oye, ¿no que su papá estaba en Canamo? Sí, te dije también que ya había salido. Eso te lo dije hoy. ¿De qué que no se la tengo? Ya te lo voy a pasar, amigo. De todos modos, aquí estoy contigo. Ok. Señor, ¿sí puede contestar, por favor? Bueno. Bueno. Habla el jefe de la IME. Ajá. ¿Tú eres el Alan? Sí. ¿Qué te traes, infeliz? ¿Por qué? ¿No creas que porque estuve en el tambo tienes derecho a mandarle esos mensajes y decirle esas cosas? A ver, jefe, yo le quiero decir una cosa. No, no, tú te callas la boca. Ah, bueno, a ver, dígame. Tú te callas la boca, hijo. Tú te callas la boca porque la neta, o sea, sí te manchaste. ¿Por qué? Dime, ¿por qué le hice esas cosas? Señor, su hija fue la que empezó. ¿A qué empezó? A ver, explícame, güey. ¿A qué empezó? Sí, ella fue la que me empezó a cotorrear a mí. ¿Qué te dijo? Pues dame la explicación. Oh, señor, pues tampoco me voy a poner no, no, a decirle... No, a mí me lo dices, hijo. Si no, yo quiero que muchas consecuencias, ve y te partan tu cara. No, pues tranquilícese, señor. No, pues entonces dime, estamos hablando, ¿no? Sí, pero pues tranquilícese, no grite, pues estamos hablando. No, hijo, o sea... ¿Entiendes que un día tú vas a ser papá? ¿Qué? Es mi niña. Y no, ¿qué? Y no porque yo estuve entambando un tiempo, cualquier infeliz le va a venir a decir cosas, güey. Porque tiene padre y tiene madre y ya tiene familia. Sí, ya lo sé. A ver, pues dime qué cosas te dijo. Pues cómo le voy a decir, jefe. Pues dímelo, ¿no eres hombre? ¿No eres hombre? Sí, pues sí soy cabrón. Pues entonces, sí soy cabrón. Pues demuéstralo, hijo. Pues cómo quiere que lo demuestre. Pues hablando acá a Chilorio. Ah, cálmese. ¡Órale! ¡Escúpele! ¿Qué te dijo? No, no le voy a decir. ¿Qué te dijo, perro? No le voy a decir. ¿Ah, sí? No le voy no, a decir. No sabes lo que te estás metiendo, hijo. No, jefe, pues ¿por qué? Mejor tranquilice a su hija, mejor dígale que mejor ya ni me busque ni acá porque... ¿Y por qué la tengo que tranquilizar? Pues entonces explícame, dame la explicación de qué la mejor, tengo que tranquilizar. ¿Por qué no se la pide a su hija? No, pues yo ya ve con ella. ¿Y qué le dijo? Y a mí me dijo que tú eres el que le dices el perreo. ¿Ah, yo? Le dices la partida, le dices de todo. Partida, pero de madre es lo que te voy a dar, hijo. Yo no le dije nada. ¿Quieres que te la parta? ¿Qué me va a partir? ¡Uy! ¿No sabes con qué te estás metiendo, perro? ¡Puta madre! Y vives en la colonia de Santa Anita, mira, te tengo bien invitation. Ajá. Así que, más vale que vayas escupiendo. ¿Qué te dijo, mija? No, es que no le voy a decir ¿qué nada. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No le voy a decir nada. Habla, perro, habla. No, no le voy a decir nada, ¿y por qué no? ¿No eres hombre? Pues sí, porque soy cabrón, no le voy a decir ¿no nada. ¿No quieres que arreglemos así, esto hablando? Así, ¿quieres que lo arreglemos? Que lo arreglemos a golpes. No, pues ¿por qué nos vamos a dar en la madre? Pues si estamos hablando. A ver, espérate. ¡Marco! ¡Marco, ven! ¡Marco! Espérate. ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco, llámale a Marco! Bueno. Mira, y te lo voy a decir aquí en su cara. No quiere decirme qué cosas le dijo mi hija. Ah. Dile que escupa, hijo, y que hable. Porque sabes, no, pues sí. ¿Sabes cómo ando, hijo? Sí, yo sé que anda bien. Dile que hable. Si no quiere que nos metamos en más cosas. No, pues sí, ya, pues con el otro muchacho, con su primo, pues el que también anda cotorreando a su. Que piense su jefe, pues que piense su jefe en su sí, carnalita, pues sí. ¿Eh? Sí, pues yo sé. Dile que escupa. Yo sé, nada más que pues el chavo no sabe, no lo conoce y. Pues habla con él, dile que escupa, que me lo diga. Pues ya dile, tú, Alan, a ver, Marco. Porque, pues ahí trae unos mensajes de que incluso, pues, la morra te está haciendo, hasta, te está poniendo el dedo así que, pues, que estás embarazada. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué, güey? A mí nunca me puso eso, güey. Pues por eso es la bronca. ¡Que se comporte, o sea, como hombre, hijo! O sea, la chava, pues, dice que está embarazada de, y que, pues, que es de ti, cabrón. ¿De quién, cabrón? De mí, no mames, güey, ¿cómo crees? Que yo en mi vida estuve con ella, así de huevo. Que no seas hijo de Mickey ni de Pluto. No digas grosería, estamos hablando bien, cálmate. O sea, no, güey, es que no, ¿cómo crees, cabrón? Ya, nada más. Por eso, pues pues es que la chava dice eso, y ahora yo cómo le compro al señor, o sea, yo, ¿qué le digo? Güey, pero yo al chile te estoy diciendo que no, güey. Sin grosería. Bueno, yo te estoy diciendo a ti que no, güey. Aquí está su familia, pues respeta también. Yo se los he dicho muchas veces, mira, mi esposa les ha dicho, a ti te ha aconsejado, no las andes vacilando, no andes cotorreando, y no porque la zona donde estemos, sino en ningún lugar, no debes de faltarle el respeto a la chava. Uy, es que, para que no, las cosas no se te hagan fácil. Tú sabes Marco, cómo están las enfermedades actualmente, ¿no? Marco, es que yo no hice nada, güey. Espérame, ¿tú crees que mi esposa no te diera ese consejo yo? Por las enfermedades que hay ahorita, pues ser responsable, uno te lo dice. Sí, güey, pero yo es que... A ver. Que se cuide, imagínense. A ver ahorita cómo le vamos a hacer, la chava dice que está embarazada. Yo estoy tratando de calmar a su papá, pero... ¿Sí me está escuchando, señor? Claro que te está escuchando, sí, hijo, pero no me quiere decir qué tranza. Por eso, pero usted está viendo que... Pues, ¿qué te dijo la chava? Que tú, mira, ¿a qué han llegado? Mándame, que está embarazada, no, me está embarazada y el chiquito aquel, no se la acaba, hijo. ¿O qué, qué le has propuesto a la chava? ¿Que te la llevas a un hotel o...? Marco. Has dicho que hasta en un carro te la... Acá, ya sabes, ¿no? Marco. ¿Cómo crees, Ana? Marco. Sí, te escucho. Yo no he salido con ella nunca, güey. Pero entonces, ¿cómo ella dice que sí? Que hasta le has dicho que acá un agasajo en el carro y... ¿Así? ¿Y en qué coche, güey? Si mi coche tengo yo. Ay, pero ella sí consigue, o sea... Pues tú sabes que para todo hay modo, pero pues la cosa es de que, pues, ¿cómo la hacemos? Pues, necesito que vengas para acá. ¡A mí que me responda! ¡Que me responda! Sí, señor, sí, le va a responder. Ahorita ya vine para acá y ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos aquí, señor, a ver. ¡Pásamelo! Alan, te habla tu papá, a ver, habla con eso. Sí, güey. ¿Ya oíste, idiota? ¿Y me lo vas a seguir negando? Señor, ¿cómo quiere que le diga que yo nunca salí con su hija? Pues que me digas la verdad, entonces, ¿por qué esos mensajes y esas cosas? Bueno, ¿estás seguro que fui yo el que los mandó? ¡Eso me dijo ella! ¡Ay, señor, ella le puede decir cualquier cosa! ¿Qué, no entiendes pero, que no entiendes que es menor de edad, imbécil? Sí, lo sé, por eso nunca salí con ella. ¡Y no me grites! ¡Y no me grites! Porque no sabes con quién te están metiendo. Oh, sí lo sé, señor, pero yo nunca salí con su hija por lo mismo. Te voy a preguntar una cosa. A ver, pregúntale. A ver si realmente esto sí me lo contestas. Y de sí. Hombres. Ajá, a ver, dígame. Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa! ¡A tomate, güey! Oye, es una bromita, Alan, no es cierto, estás en el Panda Show. ¡No más! Es una broma de Alma, una broma del Marco, de toda la raza de Tepito. Hombre, ya me imagino. Oye, Anita. Espérense, espérense, que estamos en el radio, espérense, no se me calienten granizos. Almita, dile a Alan, ¿por qué le hiciste la broma? Oye, amigo, te hice la broma porque te quiero mucho y no quiero que te enfermes. No. Ándale. O sea, yo no le temí al güey ese, pero pues de todos modos. Alan, si te invitan a la fiesta, ponte el gorrito. Ya lo sé. Pues entonces aplícalo, no seas tarimapendécuaro. Ay, contigo. Oye, Alan, pues fue una bromita. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Ya sabes. No sé, pues te pregunto. ¿Cómo que no vas a saber, güey? Te mandamos un abrazo, ¿eh? Adiós, nos vemos. Panita, ¿puedo mandar unos saludos rápido? Que ¿a me quién quieres? Por ahí. ¿A quién rápido, quieres, Marco? Mira, pues más que nada, más que saludos, quiero un mensaje a la gente que desconfía mucho de hacer compras. Pues no toda la gente que trabajamos ahí, pues somos malos, ¿no? Ofrecemos productos de buena calidad y los invitamos a que vaya, ¿no? Y compren con confianza. Pues todas las cosas que se hacen ahí en el Panda, pues deben de llevar una finalidad, es lo que le digo a mi esposa. Pues por el bien de todos, ¿no? Por el bien de los chavos. No, y como dices, porque realmente dentro de la broma le lanzaste el mensaje de que haga las cosas bien, de que se cuide, de todo. Deben de cuidarse por unas u otras y pues Pues sí, no, las chavitas son buena onda, es gente que nos ayudó cuando nosotros quedamos ahí. Acercito nos ha echado la mano su familia y un agradecimiento a todos. Pero bueno, ahí estuvo la bromita. Dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Comunícate, ya estuvo en este 4 de agosto y estoy en Atizapán. Ahí está Giovanni. ¿Qué onda, Giovas? ¿Cómo estás, carnalito? Gusto saludarte. ¿Qué haces, Giovanni? Paseando. ¿Cómo que paseando? A ver, barajéamela más despacio. Paseando, vine a comprar de comer. Oye, ¿pero qué? ¿No estudias? ¿No trabajas? ¿No nada? Trabajo en la noche. Ah, mira. Ah, o sea que al ratón ya te vas a trabajar. ¿Y en qué trabajas? Exacto, de mantenimiento. ¿Y qué mantienes? 27 años. No, ¿qué mantienes? ¿No qué edad tienes, baboso? ¿Estás nervioso o qué? Sí, algo. Tranquilito, ¿qué es lo que mantienes? ¿A qué le das mantenimiento? Las instalaciones eléctricas y pintura, trabajo de mantenimiento en general. Órale, con razón te escuchas tan corriente, mi rey. Bueno, platícame tu bromita. ¿Quién cotorreamos, Giovanni? A mi novia. ¿Cómo se llama ella? Se llama Dilene. Dilene, con D, Dilene. Órale, ¿cuánto tiempo de novio? A Dilene, ¿cuánto tiempo de noviazgo? 12 años. ¿Cuánto? 12. 12 años. ¡Soquitolote! Oye, pues un noviazgo demasiado largo, ¿no, Giovanni? Ya llevamos 12, perdimos 2 veces. Ah, caray. O sea que es un noviazgo en serio. O sea, ¿empezaste qué con ella a los 15 años? A los 16. Wow, ¿pero viven juntos o son novios solamente? Somos novios nada más. No nos tenemos tiempo de juntarnos. Pues no, pero ¿qué tal para ser chamacos, güey? Oye, pero a ver, dices que han perdido 2 bebés, pero ¿ya tienen hijos o no? No, ahorita ya no. No me digas. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo perdieron los niños? ¿O los bebés? Cuando tenía yo 16 años. Uh-huh. Y ahorita perdimos uno hace 2 años. Oye, ¿pero nacieron tus criaturitas o fue en la pancita? Fue en la pancha. Y ya me imagino, ha de ser un golpe fuerte para Dilena esto, ¿no? Sí, para ella, porque para mí no. ¿Y por qué para ti no, güey? Porque yo no quería tener bebé. Chal, pero entonces, pues, protégete, cabrón. La neta, te oíste bien, Culiacán, Sinaloa. No manches. Bueno, ya mejor no preguntes, pandita, si no está cañón. ¿Qué broma para Dilena, Giovanni? Pues es que es celosa y quiero, pues, nada más que piense que ya no quiero estar con ella y así, que no me pudo dar mis hijos y que hay otra persona. Ok. Oye, ¿por qué quieres hacer esta bromita? Digo, creo que tienes todos los elementos necesarios. Ya un... Yo quiero suponer que una relación pues ya desgastada, ¿no? 12 años. ¿Todavía la sigues amando? Sí, la quiero. Pues es que siempre me ha apoyado. Siempre ha estado conmigo. ¿Y nada más por eso? No, también hemos pasado muchas cosas juntos, así. ¿Como por ejemplo? Pues yo tuve un problema hace tiempo. ¿De qué tipo de problema? Estuve en coma. ¿Ah, neta? Ajá. ¿Neta estuviste en coma y qué? ¿Ella era el punto mientras o cómo? No, pues siempre estuvo conmigo, me apoyó y falleció mi mamá y también estuvo conmigo. Ah, no, la has pasado fuerte. Oye, ¿pero cuánto tiempo estuviste en coma, Giovanni? 6 meses. ¿6 meses y motivado por qué? Porque me asaltaron y me pegaron. Porque no puedo aflojar mis cosas. O sea, fuiste víctima de la delincuencia, te golpearon de más y te dejaron en coma. Sí, le voy a dar un derrame cerebral. Wow. Bueno, creo que las secuelas quedaron. Oye, ¿y qué traías en ese momento que no quisiste entregarle a los asaltantes? Pues mi dinero y mi celular. ¿Y al final de cuentas te lo quitaron? Pues sí, todo, mi cartera, todo. Chale, oye, ¿Y qué tan mal te dejaron como para dejarte en coma? Es que me aventaron un tabique en mi cabeza. ¿Neta? ¿Un tabique? Oye, pues ¿qué los asaltantes eran albañiles o qué tranza? Me bajaron del micro y me pegaron. Wow. No quise darle las cosas y me pegaron. ¿Y dónde pasó esto? Aquí por Villas de la Cinta. Oye, ¿pero de dónde sacaron el tabique? ¿A poco los asaltantes llevaban tabique ahí en la mochila? No, me bajaron del micro y no quería aflojar. Y dijeron, se lo encontraron y soquito. Es que loco. Me bajó, había como que una construcción y ahí agarraron esa cosa y me pegaron. Ok, y en esos 6 meses que estuviste en coma, ella estuvo cuidándote, protegiéndote. Sí. Wow. ¿Y le vas a pagar con esta broma, conde? No, nomás por hacerle una broma, nada más. Bueno, me estabas comentando que ella es celosa, ¿no? Qué raro. ¿Y con quién te cela? Pues con todas, en realidad. Bueno, entonces ya estás cansado. Ya es una relación desgastada, 12 años. Le huele el occipucio, las axilas. Hay una mujer de más, entonces por consiguiente... das por terminada la relación. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Estás listo, hermano? Ok, sí, vamos. pues a divertirse, señores. Soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Aquí está Mamel de los Amigos Invisibles. Julio Briseño de los Amigos Invisibles. Estás escuchando el Panda Show de la noche. Vaya low. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. ¿Ella dónde sabe que estás ahorita, supuestamente? ¿Dónde estás tú? ¿En tu casa? ¿En dónde? ¿En la calle? ¿Qué le vas a decir? Estoy en la calle. Que me salí porque si no me va a venir a buscar una madre. Sintoniza el Panda Show en Cuernavaca por la mejor 97.3. Y que estás en un lugar lejano, ¿eh? Sí, sí, sí. Que me contestó tu teléfono. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estaba en el traste. Oye, quiero hablar contigo. Ahora sí te voy a decir. Ya no. Ahora sí te voy a decir lo que te iba a decir. A ver, dime. Pues que ya no quiero andar contigo. ¿Es en serio? Sí. Ya me aburrí. Pues es que... pues tengo otra persona. ¿No me lo puedes decir en persona? Alguien que sí me entiende. Pues no, porque siempre me pega. Y contigo no se puede hablar. ¿Te estoy hablando? Te estoy escuchando. Y es que ya ni te arreglas, no me cuidas. Te enojas de todo. Eres bien celoso. ¿Y ella sí te entiende? Pues sí. ¿Se metió contigo estando tú conmigo? También entiende que pues, ella está embarazada de mí. No. Vamos a hablarlo con la gente adulta. No te pongas así a llorar. Es lo mismo. Estoy hablando. Te estoy escuchando. Ya ni me dices nada, ya siempre es lo mismo contigo. Y te seguías metiendo conmigo y ya estaba embarazada y yo de ti. Pues que esto no es de ahorita, ya llevamos tiempo, ella y yo. ¿Estás hablando? Te estoy escuchando, ¿qué quieres que te diga? No mames, me acabas de dar en toda la madre con esto. No empieces de chillona porque por eso no te lo dije desde antes. Y no me grites. Porque no me gusta que me grites. Sí, está bien, ya no te voy a decir nada. Solo tengo agradecimiento por ti y no amor. Agradezco todos los momentos contigo, pero pues ya no lo haces rico. Ya no me sirves como mujer. No mames, no me sirves ya. Necesitas... pues es que ni me contestas ni nada, te pones bien loca. Neta, si ya no me quieres, ya lo entendí, pero ya no me acabes con esto, no mames. Ya no lo haces rico, no mames, ya, neta, ya. Es la verdad, no, con groserías. ¿Qué quieres que te diga? Ya no me digas nada. Solo era, contigo solo era solo por hacer, porque pues ya no sentía nada. No había pasión ni nada, además... siempre te dije que te fueras a vivir conmigo y siempre me ignoraste, me tomaste de loco, me dijiste que no. Me peinabas, me tratabas mal, te metiste con una vieja estando conmigo, no mames, ya tenía tiempo. ¿Y por qué a ella no le pediste que te sacara de la cárcel si ya llevabas tiempo con ella? Porque pues ella sí lo quiso hacer, pero pues yo siempre confié en ti. Me buscaste a mí, me hubieras dicho entonces. Solo es agradecimiento por ti, no es amor. ¿Y entonces? Ya no me digas nada, neta, ya no me digas nada. Deja de llorar, por favor. Siempre es lo mismo. Dice que siempre me vas a estar chantajeando así. No te estoy chantajeando, si ya no quieres estar conmigo así, está bien. No te estoy chantajeando, no te estoy pidiendo que te quedes. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. ¿Tienes algo que decirme? Si tienes algo que decirme en este momento, dímelo ya. A lo que vamos. Además, todo eso te lo estoy diciendo por el amor que te tuve. Uy, no mames, que métete tu puto amor por el culo. No mames. Pues, no sé, yo ya me voy de aquí, yo ya ahorita estoy subiendo las cosas a la camioneta, yo ya me voy, las pocas cosas que tengo. Yo ya me voy a juntar. Sí, está bien, algo que Dios te bendiga. Siempre. Dime lo que tengas que decir ahorita, porque ya no va a haber otra, yo ya me voy. No, ya no tengo nada que decir. Ya no tengo nada que decir. Sí, es clásico, siempre es lo mismo y siempre chantajeas. No, ya no te voy a chantajear, no te preocupes. ¿Cómo se oye, Panda Show? ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. ¡No manches, Giovanni! ¡Estaba chille, chille! Adilena, soy el pandita. ¿Cómo estás, mija? Oye, qué ingrato el Giovanni. Todavía que tú lo has cuidado, lo has protegido, has sido por 12 años su compañera, te hace una broma. Qué poca abuela, ¿no? Oye, pero sí lo quieres mucho, ¿no, Adilena? No, ya no, después de ya, no quieres, ya no lo quieres. ¿Y por qué ya no lo quiere la chancludita por la bloma? ¿Por qué ya no? Ah, pues culero, le dije que no me quiere. Giovanni, dile por qué le hiciste la bromita, adelante. Nomás, para hacer un rato de desmadre. Yo se la había prometido. No te preocupes, me voy a despedir. ¡Tú! No, ya va a llegar. Creo que sobre advertencia no hay engaño. Ay, pero chilló bien bonito y la desesperación que tenía. Pero bueno, en fin, se nota que han tenido una vida difícil, pero bueno, lo bueno es que el sentido del humor siempre los ha sacado adelante. Giovanni, ¿cómo se oye el Panda Show? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Lizeth. Hola, Lizeth, ¿cómo estás, mija? Ay, muy bien, ¿y tú? Yo a toda máquina, Lizeth. ¿Cómo andas? Estamos bien. ¿Dónde me acompaña la chancluda de Lizeth? De la delegación Iztapalapa. Órale, ¿qué onda? ¿Cómo anda todo por Iztapalapa? ¿Bien? Pues no muy bien, pero pues ahí vamos. Platícamelo todo, Lizeth. ¿A quién hablamos? Ah, mira, lo que pasa es que tengo una tía en Estados Unidos que se llama Araceli. ¿En qué ciudad? En Chicago, Illinois. En Chicago, muy bien. ¿Y qué onda con la tía? Ah, mira, lo que pasa es que le he hecho creer que estoy embarazada. ¡No manches! Entonces, primero, pues, no me creía, ¿no? Pues, pues, ayer marcó y me notó un poco triste, pero todavía no le digo bien que estoy embarazada. La que le dijo es mi mamá. ¿Que estabas embarazada? Ajá, pero... Pero es de broma, ¿verdad? Pues, no, ya mi mamá se lo dijo en serio y, pues, mi tía dijo que no estuviera jugando así. A ver, espérame, ¿estás embarazada o no, Liz? No. ¿Y por qué tu mamá le dijo que estabas embarazada? Pues nada más para hacerla creer, para que ahorita que le marcáramos en el programa. Ah, o sea que tu mamá es cómplice de la broma. ¿Se puede decir que sí? Ah, ok, entonces tu mamá ya le... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Carmen. Entonces, Carmen, tu mami, adelantándose un poquito de la broma, ya le dijo a tu tía Araceli que estás pastel. Ajá. Ok, ajá, ¿y luego? Todo. Entonces, haz de cuenta que pues ahorita quiero que le marque. Bueno, que me harías el favor de marcarle. Ajá. Y hacerte pasar por el papá del chavo que pues es el hijo, que es el papá de mi hijo, según. ¿Y cómo se llama supuestamente el papá de tu hijo? Héctor. Víctor. Ajá. ¿Qué edad tiene mi hijo Víctor? Héctor. Ah, perdón, Héctor, ¿qué edad tiene? 20 años. ¿Yo soy qué? Tú eres su papá, se llamaron. Aarón, muy bien, soy el papá de Héctor y estamos en ¿dónde? Tú vives ahí en Santa María, que es Santa Marta, Catitla. Ok, ¿y yo le hablo para? Que tú le hablas, bueno, mira, lo que pasa es que tú, según vienes aquí a mi casa, y que me vas a, que ya le vienes a decir, mira, lo que pasa es que la que daba las autorizaciones aquí era mi abuelita. Mi novio todo se dirigía con ella, si quería ir a algún lugar, era con ella. ¿Y por qué hablas era? ¿Por qué dónde está tu abuelita? Ah, sí, pues sí está, pero... ¿Pero qué? Pero bueno, ella era la que da los permisos. ¿Y por qué ya no los da ahora? Ah, no, porque según tú vas a hablar con... Que ahorita vienes a hablar con la señora Estela para decirle que... Pues que yo estoy embarazada y que tú eres el papá del chavo este. ¿Y quién es Estela? Estela es mi abuelita. Ah, ok, yo voy a hablar con la señora Estela. Ajá, que tú vienes a hablar con la señora Estela para decirle que yo estoy embarazada. Ok, ¿y luego? Ajá, que porque a ti no te importa de mi mamá, Carmen, porque los permisos los daba a ella. Entonces yo le voy a decir a mi tía que por favor que te diga a ti que no me acuse. Ay, Dios. O ando muy güey, eres bien babas para explicar. Está revolviendo todo. ¿Por qué? Creo que todo es muy sencillo. Pues es que me lanzas de nombres y que sí, que no, y que la tía, que la ay, mamá, tú y que la abuela. No, no, no, no, pasar por el papá del. No, no, no, tampoco me grites, hija de la chilindrina, ¿eh? Tampoco. Que usted y yo nos damos un agarrón, ¿eh? Semejante, hija de Calimán. Ay, ok, yo voy a ser Aarón, este... Tú eres el papá del De Héctor, tiene 20 años, así que estás embarazada. Pero y... que tú vienes a hablar con la señora Estela, pero lo que yo no voy a querer es que tú hables con mi abuelita. Entonces, cuando le hablemos a mi tía, le voy a decir que te convenza a ti de que no hables con... con mi abuelita, pero pues tú te vas a poner de necia a decir que no, que tú quieres venir a arreglar la situación con la señora Estela. ¿Y por qué supuestamente tú no dejas que yo hable con la señora Estela? Porque, pues no, porque si se entera, pues me corre y ya no va a quedar aquí en mi casa. Ese okay. Es según el miedo que yo voy a tener. Bueno, ¿estás preparada? ¿Estás lista? Sí. En directo desde el Panda Call Center, las bromas están en Claro Música y La Mejor FM. ¿Qué tal, amigo? Les habla Luis Enrique. Un saludo y un abrazo para todos ustedes a través del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor. Bromas. Excelente. A ver, va. Tú empiezas. Escucha el Panda Show en Tijuana por La Mejor 90.7. Bueno, buenos días. ¿Qué pasó? Oye, tía, lo que pasa es que no te había dicho que estaba embarazada, pero... ¿Eh? Lo que pasa es que no te había dicho que estaba embarazada, pero lo que pasa es no que... ¡No te oigo, hija! Que no te había dicho que estaba embarazada. Entonces, hace cuenta que ahorita vino su papá de Héctor y quiere hablar con mi mamá, pero convéncelo de que no le diga nada, porque ya ves que mi mamá me va a correr y me va muy a echar mis cosas a la casa. Déjame hablar con ella. ¿A dónde estás? ¿De dónde estás hablando? Estoy aquí en la casa, pero es que vino a hablar aquí con mi mamá, Came, pero es que mi mamá Estela no sabe nada. Convéncelo de que no le diga. A mí hija, lo que pasa es que tienen que decirle a fuerzas, no, porque si no, tía, no, eso no lo puedes ocultar por mucho tiempo. Muy delicado. No, pero es que si se entera me va a correr ahorita. Hija, aunque te corra, ahí está tu mamá, y si no está tu tía Sofía. No, pero no, si se entera me va a correr y yo lo que fuerzas, hija. Ahorita vine, te enteras que te va a correr tu tía Sofía y ellos la calman. Eso no lo puedes ocultar, mi amor. No, tía, te paso a su papá y tú dile, ¿sí? ¿Sí, tía? ¿Me pasas a quién? A su papá de Héctor, dile que no me acuse. ¿A quién? A su papá de Héctor. Mamá, sí, te entiéndelo. Es una situación delicada. Está tu salud de por medio, hija. Por favor. ¿Sí, tía, o no? ¿A dónde estás, Liz? Estoy aquí en la casa, pero ellos se dieron la vuelta para entrar por la puerta de mi mamá Came. Y mamá Estela no sabe nada, está en la tienda. ¿Pero tu papá ya está con Came? No, no está, se fue a trabajar. ¿Entonces quién está con Came? ¿Quién es tu mamá de Héctor? Pero yo lo que quiero es que tú le digas a su papá que no me acuse. Mira, hija, lo que pasa es que tú ahorita que está su papá de Héctor y están esos, y lo que te dijo tú dile a mamá. Tú dile, ¿sabe que él no se quiere hacer responsable? ¿Sabe que esto está pasando? Tú agarra a mamá sola y ya dile, Lizeth, no te esperes a que ellos hablen. Pero es que mira, mamá te va a pegar peor porque va a decir, esta es la confianza, ya la defraudaste. Oye, pero es que hasta el papá de esto me está diciendo todo, hija, que para saber si es tu hijo. Señor, Lizeth. Oye, te lo paso y tú dile, ¿tía, sí? Liz. Ándale. Oiga, quiere hablar mi tía con usted. Hable con ella. No, Lizeth. Pero yo quiero hablar con... Ay. Buenas noches. A ver, habla con el señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con la tía de Lizeth. ¿Qué pasó? Ah, señora, buenas noches. Habla el señor Aarón. Soy el papá de Héctor, el novio de Lizeth. ¿Usted es la señora con la que estaba hablando Lizeth ahorita? Ajá. Bueno. Sí, ¿qué pasó? A ver, hija, ya es otra persona. Vamos a estar narrándole la historia de tu embarazo. ¿A quién? ¿A todo mundo? ¿No que la persona que estaba hablando era tu madre? ¿A qué estamos jugando, Lizeth? No, es mi tía. Quiere hablar contigo. Recuerda lo que dijo el doctor. Él dijo el doctor, es un embarazo muy delicado. Muy delicado. Bueno. ¿No está ahí su mamá de Lizeth? Pues fíjese que no hay nadie. Yo vengo a hablar, según mi hijo, déjele narro un poquito la historia. Estoy algo molesto y consternado porque según me dice mi hijo Héctorito, que la persona que toma las decisiones es la señora Estela. El día de hoy a mediodía la señora Lisset, bueno, la novia de mi hijo, se puso mal y me hablaron desde el hospital porque ellos salieron hoy por la tarde y la muchachita se puso mal, sufrió de un desmayo y se la llevó al doctor. Resulta que lleva 9 semanas de embarazo y es un embarazo muy delicado. Ya estuve hablando con mi hijo Héctor y estuve hablando de la situación. Y él me dice y me comenta que la señora Estela es la que toma las decisiones. No podemos dejar la situación así porque está hablando de una criatura, señora. Por eso, pero aquí ¿qué es lo que piensa Héctor también? No, pues mi hijo piensa cumplir la situación, pero mi hijo está estudiando, señora. Es un jovencito de 20 años. Ya tuvieron una relación, ahorita yo creo que lo que importa es el bebé, el estudio, sí, la escuela. Yo lo sé. Porque es como si yo dijera, a mí me preocupa el porvenir de Lisset. No, primero no me grite, por favor. Estoy teniendo la decencia de venir a hablar con usted y hablar la situación. Yo ya platiqué con Héctor y le dije, hijo, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no utilizaste preservativo? Y según esta muchacha que está aquí presente, dijo que con preservativo no, porque si no, no se sentía rico. Y aquí está la muchacha. ¿Así le dijo ella? Así está. ¿Quiere que se la comunique? Aquí está la muchacha. La muchacha es la que no quiso. A ver, muchacha, ven. No, dile, yo no le dije nada a su hija. A mí me dijo esto, bueno, que usted no dijo que no se sentía rico. No es cierto. Dijo que se iba a ser responsable y ahorita... ¡Ah, no! A ver, bien, ¿por qué entonces le decía usted a mi hijo nada más la puntita? ¿Por qué dijo que nada más la puntita? Es un mentiroso. Me lleva el carajo, por favor. Lisset. ¿Qué te hace? Lisset, ¿me estás oyendo? Sí. Manda a la chingada a este señor. Lo que te está diciendo es una vil pendejada, Lisset. Ahorita, si tú le hablas a mi mamá, también lo va a mandar a chingar a su madre. No, Lisset, tía, ¿no está mi mamá contigo? Me va a correr. Pobrecita, llorando no vamos a llegar a ningún lado, entiéndalo. Llorando no es el camino correcto para arreglar esta situación. Y más que se está hablando de una criatura. ¡Cállese! ¡Que su hijo es un bueno para nada! ¡A mí no me calle la boca! ¡Semejante macuarra! Su hijo se parece igual que usted, que no quiere responder. ¡Ah, no quiere responder! ¡No, no quiere responder! ¿Entonces qué estamos haciendo aquí? A ver, dígame, ¿qué estamos haciendo? No sé, ¡a mí no me va a faltar el respeto ni más decir ese tipo de cosas! ¡Pase, lo que diga! Porque somos la familia y nosotros exigimos respeto. Sí, ¿me escuchó? ¡Tía! ¿Lisset? ¿Qué? Ayúdame. ¿Lisset? Óyeme lo que te estoy diciendo. Ya, Lisset, deja a ese señor en paz. Ve y habla con mi mamá porque estos van a ir y le van a decir... Te están faltando al respeto, hija, date a respetar, manda la chingada a esto, manda la chingada a su papá. Ve, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y ahorita me corren? ¡Puras pendejadas, hija! ¿Y si ahorita me corren, qué voy a hacer yo? ¡No importa! ¡Te corran, vete con Sofía o te vas con Carmen! ¡O te vas con mamá Carmen, hablas y ya vemos qué hacemos, hija! ¡Ay, tía! ¡Amor! ¡Cerdo! Es que sácame con tu mamá de lecto. Mi amor, ve y habla con mi mamá. De todas, mamá se va a enterar ahorita por todo el griterío, Liz. Deja a ese señor, dile a mamá lo que está pasando, dile que te daba miedo, dile... Sí, pero ahorita me va a correr a mí, mi tía no se... me va a decir que no, que ella no me va a aceptar en su casa. Lizeth, si no vas tú y hablas con mi mamá, le voy a marcar yo ahorita. No, tía, no, ya ahorita... Ve y habla con mi mamá. Yo busco una solución en este momento. O realmente te vienes con nosotros y te unes a mi hijo para que responda, o te olvidas realmente del apellido. Lisset, eso no vale la vida. Habla con mi mamá. No, tía, es que me va a correr. Oye, pásale a mi tío Nacho para que hable con él. Bueno, señora, como se llame usted, ya escuchó mi última palabra, ¿de acuerdo? El doctor dijo que era algo muy delicado. Y si en este momento no se une con mi hijo Héctor... Se olvida del apellido. ¿Está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Pues entonces dígame, macuarra. Que parece que estoy hablando con un bulto. ¡Madre, pendejo! ¡A mí no me hable en ese tono! En la torre, mi general. ¡Panda, ya se colgó! Lizeth, colgó el teléfono. ¿Cómo quieres terminar tu broma? No, pues le volvemos a marcar. Ajá. Y ya, pues le voy a tener que contestar yo, porque si no, te va a colgar otra vez a ti. Ok, ¿y qué le vas a decir? No, ¿que ya te vas a ir a vivir con ellos? Que ya voy a ir a hablar con mi mamá. Y que tú me vas a arrebatar el teléfono. Y ya tú le, ya, pues tú terminas la broma, le dices que... Pues, no, te termina la tú, no, no dile que, ¿sabes qué? Bueno, yo soy de la idea que le diga, ¿sabes qué? No quiero que se entere ni mi mamá ni mi abuelita, me voy a ir a vivir con él, con mi novio, y ya después que tenga el hijo, pues ya, pues le aviso a mi mamá, nada más quiero que tú lo sepas, y ya terminas, ¿ok? Ya después ya terminas. Y ya le dice, ¿sabes cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Qué pasó? Oye, tía. ¿Eh? Ya me voy a ir con él mejor, para que mi mamá no se entere. ¿Cómo no se va a enterar? No, tía, ya me voy a ir ahorita, ya. Me voy a ir con él y ya. Dame, Lizeth, es la peor pendejada que vas a hacer. Si tú te vas con él, estás viendo cómo te está faltando al respeto a ese güey. ¿Cómo pues te ya no me importa, tía, porque si no mi mamá me va a correr. Cálmate y no hagas esa tontería, porque... Nada más tráete calzones, todo lo demás te lo compro yo, tráete calzones. ¿Qué dice? Que me lleve toda mi ropa interior. Espérate, Lizeth, espérate, por favor. No, tienes que... Es que, ¿sabes? Si no, mi mamá me va a correr y yo no... ¿Allá estás tú, Lizeth? No, tía, ¿te digo algo? ¿Qué? Que ya me voy a ir para allá con él, ya no me interesa nada. ¿A dónde estás? Ya, me voy a ir para allá, mamá Estela no sabe, me voy a ir a escondidas. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez, colgó el teléfono en la torre! ¡Anda, panda! ¡Sí, espérate, espérate! ¡Ya, espérate, ya le Dios. Digo, panda! Sí, ya dile, oye, tía, y me falta decirte algo. ¿Ya le dices que es broma? Bueno. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, oye, tía. ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Es una broma, tía! ¡A toda máquina! ¡Oh, Dios! Oye, ¿está tu mamá ahí? ¿Está tu mamá? Sí, ¿te la paso? A ver, pásamela. Te habla el Panda. A ver. Bueno. Chancluda. Bueno. ¿Cómo te llamas, Chancluda? Carmen. Carmen, SOS, habla con tu hermana, porque sí. Nos va a mandar al demonio, ¿okay? Sí, ahorita voy a hablar porque ya se enojó. Sí, espérame, espérame, te voy a comunicar con ella y dile, oye, manita, fue una broma de la familia. Sí. A ver. Ya apagó el teléfono. Híjole, no, ya se enojó. ¿No tienen el teléfono de su casa? No, el de su esposo. ¿Tienes el de su esposo? No. No, no tiene teléfono, es el del celular, nada más. Espérame, sigo insistiendo. A ver, creo que ya entró. ¿Vas tú, eh? Sí. No, no vas a contestar, ya se enojó. No, ya está enojadísima, ¿eh? ¿Y cómo le vamos a hacer para contentarla? Pues ahorita le voy a marcar. Espérame, déjame hacerle el último intento, me queda un minuto. Y si no, tú le llamas, pero mañana te voy a llamar, ¿eh? Para que me platiques qué acabó todo. Ok. Sí. Déjame, voy el último intento. ¡Ya me gané mi pandacele, pandita! You have reached the Sprint TCS voicemail box. ¡Oh, Dios! No, ya no. Yo le voy a marcar ahorita y a ver si me contesta, porque ya la broma desde ayer estaba hecha. Oye, pero tú ya le habías adelantado diciendo que estaba embarazada. Ya le había adelantado, sí. Bueno, pero tengo que cerrar la transmisión por radio. ¡Vamos! ¡Nos vamos hasta Puebla, Soquito Loki! ¡Puebla, no! Ahí está Lorena y Guadalupe. ¡Órale! ¿Son dos? ¿Son gemelas o qué onda? ¡Hola! No, ¡buenas noches! ¿Quién está en la línea, Lorena o Guadalupe o las dos? Lorena. ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida al Panda Show, yo aquí a toda máquina. ¿Y tú qué estás haciendo, Lorena? Aquí esperando que me contestes. Oye, ¿y quién es Guadalupe? Mi hermana. ¿Y qué? ¿Las dos van a estar en la broma? Sí. ¡Ah! Platícamelo todo, que estoy ansioso, Lorena, por favor. ¿Broma para quién? Le queremos hacer una broma a mi papá. ¿Cómo se llama el susodicho? Se llama Noé. Noé, ok. ¿Y qué broma para papá Noé? Ahora sí que papá Noé. Bueno, la broma consiste en que

yo me siento mal, no por ella, sino por usted, porque tiene usted que aguantar estas pendejadas. Yo no tengo que estar soportando que les esté diciendo pinches nalgas prontas, pinches putas, que lo hacen bien rico y que la chingada. A mí qué chingas me interesa ese pinche desmadre. Dile que extrañas mi chile. Si te gusta ese pinche desmadre, que te traten cállate, así. Cállate, Heriberto, cállate. O si ya te gustó, ya cállate. Ya te gustó que te nombren así, Lorena. Adelante, mija. ¿Eh? Pero ese culero se va a morir, hijo de su puta madre, donde se lo lleve. Tiene, pero no porque se va a morir. Las manos con alguien que no vale la pena, papá. Ya te dije. Por eso. Por su pinche culpa de ustedes, por su culpa de ustedes, me voy a echar una pinche soga en mi pinche cuello, pero no me interesa. Pero ese culero se va a morir. ¿Eh? Te ya, Juan, perdóneme, por favor. ¿Eh? Perdóneme. Dile cómo te repegabas así. Por favor, pa, perdóneme. Es que él me habló bonito. Él me empezó a decir que me seguía queriendo y no sé cuánta pendejada más. Pues vamos a ver si yo me va a hablar bonito el hijo de su puta madre, ¿eh? Ahora se va a morir el hijo de su pinche madre. Sí, pues, lo sigo amando, papá. Pues es el papá pues vale de que quiere que yo amando. Haga. Me vale más que lo sigas amando. Lo voy a matar el hijo de su pinche no, madre. No, papá, por favor, no deje al niño ni papá. Mañana por mismo papá. Estoy por no, allí. No, espérese, espérese, no. No haga esto, no complique más las cosas. Si ya de por sí están complicadas. Sí, pa, yo sé. Lorena. Pero ¿por qué no le dijo lo mismo a la Lupe cuando se metió con él? Lo mismo. Y él sí sabían que esto iba a pasar. ¿Por qué? A ver. Y lo voy a desconocer. Yo se lo dije una vez. Si hace una puta mamada, te lo mato, el hijo de su pinche madre. ¿Eh? Te lo dije una vez. Y allá me está escuchando. ¿Eh? Te lo dije una vez. Si ese pendejo nomás está por estar, no te da dinero, no te mantiene. Se mantiene trabajando. Ahora, ¿qué hijo de su pinche madre? ¿Eh? Entonces, como quien dice que no me va a apoyar esta vez. Oye, mija, ya te apoyé una vez con una puta jalada igual. ¿Ahorita otra vez? Oye, mija, pues no mames. Ya estuvo que me agarren de pendejo. Ya estuvo que me agarren de estúpido. Porque ya estuvo. Tú y la Lupe ya me agarraron de pendejo. Ya me agarraron de estúpido, ¿eh? Pero no importa, hija. No importa, ya lo vieron. Como padre, ahora estoy ahí y no bebo, ¿eh? Ahora no lo voy a hacer borracho. Ahora fuiste, hijo de pinche madre. ¿Sí? Pero eso, güey, de que me las paga, ¿eh? Así te lo lleves a donde te lo lleves. Y ya sabes, ya me conoces, Lorena, ¿eh? Ya me conoces, hijo de la chingada. A donde te vayas a meter, los voy a encontrar. Los voy a encontrar. Ya te dije, más vale que te los lleves lejos. Más vale. Don Noé. Ahora me echaste un pinche puño de tierra, Lorena. Sí, señor Noé. Me echaron un pinche puño de tierra a tu hermana. Señor Noé. Ya te dije, Lorena. Así es que. Sí, señor Noé. No quieren que haga yo un pinche desmadre, llévatelo lejos. Pero donde se vayan, los voy a encontrar. ¿Está escuchando? Señor Noé. Soy Heriberto. ¿Me está escuchando? ¿Me oye? Ay, sus tíos, ¿qué dicen? Está bien. ¿Me oye o no me oye? Lorena. Soy yo, Heriberto. ¿Eh? Soy yo, Heriberto. Espérame, no te escucho, que está lloviendo acá bien duro. A ver, muévate. Yo, Heriberto. Ah, mira, Heriberto, ya tú, hijo de la chica. Mire, don Noé, yo entiendo su enojo. Está bien, yo entiendo su enojo. Que no sé, güey. No mire, sé qué hacer, güey. Ya platicamos que mejor. Y mire, ya vamos a hacer algo bien, ¿sale? Ya, pero ya no se enoje. Mire, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar con las dos. Porque el lugar donde estamos viviendo, pues, es muy grande. Entonces, pues, no alcanza una para limpiar la otra. Entonces, necesito dos sirvientas. Y ya con eso, ya mejor así lo dejamos. Además, tengo leche para las dos. Ya, no hay ningún problema por eso. ¿Cómo ve? Mira, hijo de la chingada. A mí no me va a gustar, hijo de pinche madre, que estés ahí con las dos, güey.

pendejo, se me estaba doliendo mi puta panza. Ahorita más ya me empezó a doler más. Por eso, papi, tranquilo. Sí, tranquilo. Oiga, don Noé. ¿Cómo antes sin que te reías de las bromas de las de los demás? Por eso, pero pues no mames, es que... Pues por eso, porque como ahora ya le tocó a él, sus hijas le hicieron la broma, entonces resulta que el panda va y chinga a su madre, pues como. Oh, pobrecito. ¿Cuál es el problema? No, pues qué ardilla, don Noé, qué ardilla, lamentablemente. Mire, sus hijas... A ver, espéreme, ya cállese la boca. Sus hijas me comentaron que usted consume el Panda Show. Por eso es que yo no entré a la broma. Fue David quien le hizo la bromita y el que jugó el papelito de Heriberto. Y resulta que al final a mí me mienta la madre. ¡Es que no mames! Oiga, y todavía que sus hijas cochinas comparten el mismo y a ellas no les mienta la madre, aparte de todo, porque les encanta. Y al que me la remientes a mí. Chale. A ver, Lorena y Guadalupe, díganle por qué le hicieron la broma a este ardillo, hijo de su ping-pong papas. Fue su cumpleaños y queríamos recordarle un poquito de cuando escuchaba el Panda Show y se reía de las bromas que les hacías a los demás. Pero para escuchar está bien, pero ahora que le hicimos una broma buena, chingamos a nuestra madre, ¿verdad? O de su ping-pong papas. Pero le hicimos una broma donde refunfunió. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Eso le pasa por tarima, pendejo. ¡Panda! ¡Panda! ¡No quiero escucharlo! ¡Ingarinani! ¡Adiós! Oye, se fue duro conmigo, Lorena y Lupita, pero conmigo. Yo me entré a la pinche broma. Es que dice que alguien debería de pagar. Oye, David. Todas las mentadas de madre que me tocaron ahorita son para ti, David. Y yo soy. Oye, ¿por qué todo yo? Anda, como que ahí repártelas. Tienes mucho para repartir. Pues sí, está cañón. Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué onda, Fernando? Buen martes, ¿cómo estás, amigo Ocho? Pues muy bien, aquí saludándote con mucho gusto. Eso, el gusto es mío, Fernando. ¿Cómo te fue el día de hoy, Fer? Bastante bien, un buen día de trabajo y además una buena ocasión para hacer una broma a un buen amigo. ¡Qué bueno! ¿Y en qué trabajas, Fernando? En una empresa que maneja algún tipo de energético. ¡Ah, qué buena onda! ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? Casado. ¿Con cuántos chilpayates? Pues, tres bebés tengo. Oye, no pierdes el tiempo, condenado, ¿eh? Así es. ¿De qué se trata, Fernando? Platícame tu broma. Es para un amigo que está medio pasado de listo con una amiguita del trabajo. ¿Cómo se llama el amigo? Mi amigo se llama Pablito. Pablito, ¿y qué onda con Pablo? ¿Qué broma tienes preparada para Pablo? Pues mira, la idea general es la siguiente. Él invitó a salir a esta niña, pero como anda muy coscolino con ella, le pidió a cambio de unas clasecitas de un curso, pues ya sabes, ¿no? Le pidió por ahí alguna cuestión especial, pero este muchacho caliente le dijo, pues que qué onda, ¿no? Pues que si se mochaba, y pues parece que la muchacha se ofendió. Obviamente, esto ella no lo sabe, pero él me lo platicó a mí. A ver, ¿cómo se llama la muchacha? Se llama Esther. Entonces Pablo, muy inteligente, que merece una felicitación, le dijo, ok, yo te enseño a manejar, pero pues dando, pajarito volando, y le pidió, ¿qué? ¿Qué le pidió? Pájaro en medio. No, ¿darle o le pidió? Porque son cosas diferentes. Pues le pidió por ahí, o más bien darle, ¿no? Ok. Por ahí cositas. Oye, ¿pero así te han abierto el Pablo para decir lo que yo te enseño, pero tú aflojas? Pues no, más bien se lo dio a entender, le decía, oye, pues qué onda, invítame a comer, o qué, cómo me vas a pagar, ¿a poco las clases van a ser así nada más? Porque sí, etcétera, ¿no? Ok. Y aparentemente esta muchacha se molestó. Darbs. Y hasta ahí quedó el asunto, no hubo más bronca, pero yo, algo anda ya, sé que anda preocupado por esa situación, y lo que yo quisiera es hablarle por teléfono y decirle, ¿sabes qué onda, compadre? Él está ahorita a su novio conmigo, me vino a buscar al trabajo, como sabía que iba a llegar a ti por mí, pues... quedamos esperando y pues tú ya te habías ido, ¿no? El hecho es de que yo te tendré a ti, Panda, en la línea y tú estarías muy enojado, así como muy bravo, ya sabes, el novio celoso. O sea, yo voy a ser el novio de Esther, estoy indignado porque Pablo le pidió cosas indecorosas. Así es. A mi vieja por el curso de... Exactamente, que la trató de zulipanta, y que pues que qué onda con eso, ¿no? Entonces, pues que ella es una persona muy decente y que la idea pues, es que no le falta el respeto y que quiere verlo a él para darle una... ¿Más o menos qué edad tiene Esther? Tendrá como unos 29, 30 años, yo creo. Ok, ¿y Pablo? Como 24. Mira, o sea, salió precoz el muchachón, ¿eh? Ok, oye, ¿y el supuesto novio de Esther va a estar contigo en la oficina? ¿Fue a la oficina a buscar? No, fue a buscar, bueno, sí a la oficina, pero afuera, en la calle. Ok, ¿y yo voy a estar contigo en la oficina o qué onda? Sí, afuera en la calle, pues así como que algo amenazante y yo preocupado, ya sabes que ya hablé con él y pues ya valió gorro, canijo, pues es que sabes que pues vas a tener que arreglar esta situación, pues porque vino a mí a reclamarme, sabe que somos cuates y quiere llegar a ti conmigo y pues te lo paso. Ya okay. Tú lo espantas ahí. Ok, bueno, pues estamos listos. ¿Tú estás listo? Perfectamente. Marco, ese instante, las bromas. Aquí. Hola, yo soy Gustavo. Yo soy Abelardo. Y yo, Angie, somos Vasquez Sounds y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. ¿Listo, Sí. Pues acabo de... Sí, cómo no. ¿Hola? Pablito. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, cabrón? Bien, güey, ¿por qué? Yo aquí algo sacado de onda, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué crees? ¿Que te acuerdas de esta niña ahí de la chamba? Ajá. Pues vino su güey aquí a la chamba, güey. Yo regresé a la oficina. Está bien encabronado este cuate. ¿Qué? Su güey. Y me dijo que qué onda contigo, que si yo podía hablarte. Y yo le dije que ya no estaba. No mames. Sí, güey. Entonces, pues, ya ves que platiqué con ella, me dijo que pues, le quisiste arrimar el camarón. Eso no, güey, eso nunca me dijo nada. Que la fuego le quería sacar una comida y pues que pues, está algo molesta, güey. Y el güey ya le platicó y vino aquí a la chamba y estoy aquí afuera, güey. Y está bien molesto este cuate. No digas mamá. Sí, me dice que le quisiste dejar caer el morzolote y pues que ella no es así, güey. ¿Eh? Que ella no es así, que no es de esas, y está molesto, está celoso, güey. ¿Quién? Su novio. ¿Poco le dijo? Sí, güey, molesto. ¿Lo tengo aquí atrás? Ya me hubiera hablado, ya hubiera hablado conmigo, güey. Güey, pues, ¿qué quieres que te lo diga? ¿O qué? Aquí está atrás de mí, ya no sé ni cómo quitármelo de encima, güey. Estoy aquí, ya me quiero ir a mi casa. Exijo hablar con él en buena onda. Mira, güey, si no quieren está, problemas, güey. A ver, espérate. Oye, Pablo. ¿Qué, güey? No, pero ni sé qué bien, qué pedo, güey. ¿Por qué no platicas con él, güey? Sabes que yo ya estoy hasta el gorro. Por mí, mira, le doy una chinga, pero... La neta no es mi bronca. No entiendo, güey. Pues tú platica con él y que te explique, porque yo la verdad me siento muy molesto y... Ya estás hablando con ese idiota, ¿me puedes pasar el teléfono para hablar con él, porfa? Permíteme, cabrón. ¿Ya oíste, güey? No entiendo, güey. Pues no sé, a ver qué te... Y dame el teléfono, ¿no? En buena onda. A ver, no me quites el teléfono, sí. Bueno. Oye, espérame, quiero hablar con... Habla Julio Alberto Escalante, soy el novio de Esther. Oye, ¿qué onda contigo, imbécil? ¿De qué o qué? ¿Qué dices, imbécil? Porque eres un imbécil. Las personas que no saben respetar a una mujer porque tú vienes de una imbécil... No se les merece otro calificativo. Si ella te pidió, y en buena onda porque son compañeros de trabajo, que le enseñaras a utilizar el auto, fue porque realmente te apreciaba. Pero creo que no se vale con ese instinto animal y carnal que tienes de imbécil. Pero yo fui en buena onda a enseñarte. No, cálmate, enfermo. Ella tiene quien la proteja. Y por eso estoy aquí. Y dime dónde te veo para romperte la cara y enseñarte a respetar a una mujer. Cuando quieras. Pues tú dime, para eso estoy y para eso vine. A ver, dime, ¿por qué la ofendes de esa forma? O sea, ¿por qué? Luego, que invitadita a comer y cuál es el precio y qué tengo a cambio y luego acosar. Eso se le llama acoso, imbécil. Pero esa nunca fue mi idea. No, ¿nunca fue tu idea entonces? A ver, te doy la oportunidad de que me expliques. A ver si a mí me lo explicas. O sea, la que yo le tendría que explicar sería ella. No, me lo tienes que explicar a mí, idiotita. Porque yo soy su novio. Y fíjate cómo me hablas. Yo te hablo como quiero, güey, ¿cómo ves? Luego sacas el código postal de una forma. O sea, yo no sé, de verdad cómo Esther te ha dirigido la palabra. Pues de hecho yo quería hablar antes con ella porque ella lo malinterpretó todo. Ah, pero bueno, ya viste cómo entonces sí le dijiste cosas. Me estás dando la razón. Por ella lo malinterpretó. Estás diciendo, lo malinterpretó. Bueno, entonces dime, ¿qué le dijiste? Pues nada. Te doy el derecho a la duda. A ver, a réplica, a ver qué onda. No le dije nada, ni le propuse nada y ella le quedó claro. Mira, o sea, entiéndelo en buena onda. ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Ni qué tipo de alacrán te estás aventando encima? En buena onda. Pues te estoy hablando en buena onda. Yo no le propuse nada, ni okay, nada. Okay. Te propongo una cosa. Vamos a calmarnos. O sea, la neta, sí estoy bien alterado. Arreglemos todo. Tú dices que ella malinterpretó. Sí, pero okay. Yo no quería nada con ella. Dime qué le propusiste, qué le comentaste. Pues que me gustaba y ya nada más le comenté. O sea, nada más eso, güey. Pues sí. O sea, ¿no entiendes ya, que tiene hombre? No le propuse nada. Oye, si ella se acerca contigo y te dice... Si te comenta, te está pidiendo ayuda como compañeros de trabajo y tú le dices a cambio, me gustas. O sea, ¿cómo es que lo tiene que interpretar? Pues eso no también lo tiene que malinterpretar, en buena onda. ¿Qué actitud? ¿Por qué la invitaba a comer? A ver, dime. ¿Cuál invitaba a comer? Tú la invitaste a comer. ¿Ese día? Claro, le dijiste que a cambio una comidita, ¿no, güey? Ah, porque ese día, la neta, era, te voy a ser sincero, ese día la neta andaba crudo, no tenía ningún tabo. Andabas crudo, ¿sabes qué te voy a dar a ti? La cruda, si te encuentro. ¿Eh? Ajá, no, así le vas a hacer, sincero, ¿ah? Te estoy siendo sincero. O sea, la neta no traía mucho dinero ese día y yo dije, pues igual y por lo menos que me invita a comer y pues ya la armé. Oye, pues entonces cámbiate de trabajo para que andes de prangan y muerto de hambre. O sea, aprovechándote de las circunstancias para sacar una comidita para que veas los resultados, ¿eh? Mira, yo de ese solo, pero al fin y al cabo yo la invité y pagué, o sea, no hubo ningún problema. ¿En cuánto tiempo estás aquí? Ay, ahorita no voy a ir para allá. Pues no, que vamos a arreglar las cosas como hombres. Ay, ahorita no. Te estoy diciendo un buen pedo y que si lo tendría que hablar sería con ella. No vales nada, de verdad. Yo te voy a decir una cosa. Ya sé dónde vives, ya sé quién eres, sé todo de ti. No, sí, no me importa. Mañana por la mañana voy a estar aquí presente y voy a estar... Con ella... ¡Cállate la boca, sí! Traté de hablar con ¡cállate! Ella. ¡Cállate! Malinterpretó todo. ¡Cállate, muerto de hambre! Que no vales nada. Mañana voy a estar con ella a la hora que entra a trabajar y que entras tú. Y enfrente de ella le vas a pedir una disculpa. Pues es lo que le he querido pedir. ¡Cállate, imbécil! Te estoy diciendo lo que va a pasar. Si tú no le pides una disculpa enfrente desde de mí... Desde ese día que me dejó de hablar, se la traté de pedir... ¿Te callas, por favor? También deja de hablar, güey. ¡Cállate, animal! Estoy hablando yo. Y después te toca tu turno, ¿ok? Va. Mañana voy a estar con Esther. Le pides una disculpa. Y aclaramos las cosas. Si no lo haces, de verdad te parto tu mandarina en gajos. Púrtalo. Chale, no tengo miedo, güey. ¿No? ¿Quieres que vaya ahí a Poetas, al Álvaro Obregón? ¿Que vives con la ruca, prostituta de tu mamá? O sea, ¿quieres que vaya? ¿Por qué le dices así? ¿Por qué es eso? No te metas, o sea, ¿porque realmente tú eres así? ¿Es porque vienes de una prostituta nomás? No hables así de mi jefa. Golfo. Yo sí soy. O al rato voy a Sullivan, que sé que ahí está tu mamá trabajando, y le digo lo que está haciendo su niño. Neta, no hables así de mi jefa. ¿Cómo no? Te hablo como te mereces. Nel, mi jefa, Nel, yo sí, igual y yo todos. Porque para que tú no tengas la educación de respetar a una mujer, eres un hijo no deseado. ¡Claro! Eres producto de una violación o de una aventura de tu mamá. Sí, güey. Y tú ya le sigues pidiendo chichi. Imbécil. Sí. Y mañana que te vea, ¿sabes qué te voy a decir? Algo que me va a surgir del corazón y te lo voy a gritar en tu jeta. ¿Sabes qué te voy a decir mañana que te vea, imbécil? No me importa. No, te voy a decir qué te voy a hacer mañana. ¿Sabes qué te voy a gritar? Y te lo voy a salpicar así. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a preguntar? No me importa. Te lo voy a decir, porque yo no me ando con medias tintas. Mañana te voy a preguntar cuando te vea enfrente de Esther cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Fernando. ¡Páscate la verga! ¡A toda máquina, pipi! Fernando, este está bien enchilado, hijo. ¿Eh? Está bien enchilado tu amigo. Oye, Pablo, no es cierto, ¿eh? No es cierto, es una broma de Fernando. Espérate, no me mandes hasta allá, compadre. También no sé por qué los voy a madrear. Fernando, ahí está Pablito, adelante. ¿Cómo estás, mi carnal? ¿Cuál carnal? Sácate la verga con tus mamadas. Oye, Fernando, calma tu cuate, güey. No estás a nivel nacional. No, oye, ya viste, ve cómo te expresas. Dime si no realmente viniste de una linda mujer. Oye, pero fue parte de la broma. No te calientes, tenías que hacerte enojar. Por esa parte, sí, una disculpa. Por la broma. No soy dueño de las palabras de panda, pero sé que no lo hacen mal ahora. No, pues la jefa, güey, no, toda un putazo mañana, güey. No, pero es que con mi jefa no se mete. Si todos los días que ves la chama de mientras da madre, que me aguantes una chiquita. Es de compas, como dices. Pues sí. Aparte, tu mamá y la mamá de Fernando se conocen, se ponen en la misma esquina. Luego hasta se intercambian y se prestan el chicle. ¿O no, Fernando? Pues yo creo que sí. Pues ya despídate de tu amigo, órale. Y desde ayer me la querías aplicar, ¿no? Pero pues es que me cae de raro que no te las hayas olido. Porque no te alcanzas. Yo creo que por eso no. Pero bueno, Fernando, despídese de su amigo, órale, compadre. Pablito, ahora. Un gusto volverte a saludar, nos vemos mañanita. No te preocupes. Hoy te puedo marcar, güey. Nadie. Adiós. Nos vemos, Pablito, cuídate mucho. Cámara, adiós. Órale, bye. Salúdame a tu jefa, por favorcito. Oye, Fernando, este sí se enojó, ¿eh? Tú me dijiste al no enojar, ¿no? Sí, un poquito, pero... O sea, ahí está. La estrategia 34 que nunca falla. ¡Sobras! Pero bueno, amigo, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos, ya nos vamos. Martes 4 de agosto del 2020. Soy el Panda.